Y es que me gusta todo de ti, esas locuras que tú haces por mí. Y es que me gusta todo de ti, y esa sonrisa que te sale al mentir. Y es que me gusta todo de ti, y es que me gusta todo de ti. Eres perfecta para mí. Le importa poco lo que yo haga, y si estoy con otras, ella no la caga. Siempre piso firme pa' donde yo vaya, si la llevo al gueto o la llevo a la playa. Ella me dice baby, tú me haces feliz, y yo le digo baby, siempre soy pa' ti. Ella me dice baby, no te vayas de aquí, y por más que yo busco, siempre regreso a ti. Es que me gusta todo de ti, esas locuras que tú haces por mí. Es que me gusta todo de ti, y esa sonrisa que te sale al mentir. Es que me gusta todo de ti, es que me gusta todo de ti. Eres perfecta para mí. Y es que no hay otra, no hay otra que me bese en la boca, solo tú. Cuando todo está nublado, mi refugio, presente, futuro y pasado. Muchas se preguntan que por qué estoy a tu lado. Cuando no había money, tú estabas ahí. Y no tenía carro, tú estuviste ahí. Cuando no era un cantante, tú estuviste ahí. Y cuando no era nadie, tú estuviste ahí. Es que me gusta todo de ti, esas locuras que tú haces por mí. Es que me gusta todo de ti, y esa sonrisa que te sale al mentir. Es que me gusta todo de ti, es que me gusta todo de ti. Maki, you feel the shit, nigga.